Yo tenía un amigo que era músico y decía, la vida del músico es muy dura, aunque más duro tiene que ser trabajar. No, pero realmente te da muchas satisfacciones el viajar de un lado para otro, sobre todo porque te permite conocer a gente maravillosa que te hace sentir acompañado. Conocer fenómenos que te reconcilien con el mundo, ¿no? Encontrarme aquí en Paraguay a gente que sigue apostando por la música, que tiende la palabra, la poesía, que se compromete con la realidad, que con una heroicidad envidiable se enfrenta a todo y emprende proyectos como el de la canción social y urbana. Pues la verdad es que es algo que te hace sentirte acompañado y fuerte en un momento de adversidad, ¿no? Hoy, esta noche, tengo el privilegio de compartir escenario con alguien a quien llevo, yo creo, todo el día atiborrando a preguntas al pobrecito, porque el propósito también es empaparse de la realidad del país que uno visita. Y la verdad es que no hay mejor anfitrión, ni mejor persona para responder a esas respuestas que Hugo Ferreira, al que quiero invitar. Parezca nuestra esperanza.